Sección 1 de El perro del hortelano. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. El perro del hortelano, de Félix López de Vega. Acto primero. Hablan en ella las personas siguientes. Diana, condesa de Belfort. Leonido, criado. El conde Federico. Antonello, lacayo. Teodoro, su secretario. Marcela, de su cámara. Dorotea, de su cámara. Anarda, de su cámara. Otavio, su mayordomo. Fabio, su gentilhombre. El conde Ludovico. Furio, Lirano. Tristán, lacayo. Ricardo, marqués. Celio, criado. Camilo. Acto primero. Salen Teodoro con una capa guarnecida de noche y Tristán, criado. Vienen huyendo. ¡Huye, Tristán! ¡Por aquí! ¡Notable desdicha ha sido! ¿Si nos habrá conocido? No sé, presumo que sí. Váyanse, y entre tras ellos Diana, condesa de Belfort. ¡Ah, gentil hombre! ¡Esperad! ¡Teneos! ¡Oíd! ¿Qué digo? ¿Esto se ha de usar conmigo? ¡Volved! ¡Mirad! ¡Escuchad! ¡Hola! ¿No hay aquí un criado? ¡Hola! ¿No hay un hombre aquí? Pues no es sombra lo que vi, ni sueño que me ha burlado. ¡Hola! ¿Todos duermen ya? Sale Fabio, criado. ¿Llama a vuestra señoría? Para la cólera mía, gusto esa flema me da. Corred necio en hora mala, pues merecéis este nombre. Y mirad quién es un hombre que salió de aquesta sala. ¿De esta sala? Caminad y responded con los pies. Voy tras él. ¿Sabed quién es? ¡Hay tal traición, tal maldad! Sale Otavio. Aunque su voz escuchaba, a tal hora no creía que era vuestra señoría quien tan aprisa llamaba. Muy lindo San Telmo hacéis. Bien temprano os acostáis, con la flema que llegáis. ¡Qué despacio que os movéis! Andan hombres en mi casa a tal hora y aún los siento casi en mi propio aposento. Que no sé yo dónde pasa tan grande insolencia, Otavio. Y vos, muy a lo escudero, cuando yo me desespero, ¿ansí remediáis mi agravio? Aunque su voz escuchaba, a tal hora no creía que era vuestra señoría quien tan aprisa llamaba. Volveos, que no soy yo. Acostaos, que os hará mal. Sale Fabio. Señora, no he visto tal. Como un gavilán partió. ¿Viste las señas? ¿Qué señas? ¿Una capa no llevaba con oro? Cuando bajaba la escalera... Hermosas dueñas sois los hombres de mi casa. A la lámpara tiró el sombrero y la mató. Con esto los patios pasa y en lo oscuro del portal saca la espada y camina. Vos sois muy lindo, gallina. ¿Qué querías? Pesia tal, cerrar con él y matalle. Si era hombre de valor, ¿fuera bien echar tu honor desde el portal a la calle? ¿De valor aquí? ¿Por qué? Nadie en Nápoles te quiere que, mientras casarse espere, por donde puede te ve. ¿No hay 1000 señores que están para casarse contigo ciegos de amor? Pues bien digo, si tú le viste galán y Fabio tirar bajando a la lámpara el sombrero. Sin duda fue caballero que... amando y solicitando, vencerá con interés mis criados. ¿Qué criados tengo, Otavio, tan honrados? Pero yo sabré quién es. Plumas llevaba el sombrero y en la escalera ha de estar. Ve por él. ¿Si le he de hallar? Pues claro está, majadero, que no había de bajarse por él cuando huyendo fue. Luz, señora, llevaré. Si ello viene a averiguarse, no ha de quedar culpado en casa. Muy bien harás, pues, cuando segura estás, te han puesto en este cuidado. Pero aunque es bachillería y más estando enojada, hablarte en lo que te enfada está tu injusta porfía. De no te querer casar causa tantos desatinos, solicitando caminos que te obligasen a amar. ¿Sabéis vos alguna cosa? Yo, señora, no sé más de que en opinión estás de incasable cuanto hermosa. El condado de Belflor pone a muchos en cuidado. Sale Fabio. Con el sombrero he topado, mas no puede ser peor. Muestra, ¿qué es esto? No sé. Este, aquel galán tiró. ¿Este? No le he visto yo más sucio. Pues este fue. ¿Este hallaste? Pues yo había de engañarte. Buenas son las plumas. Él es ladrón. Sin duda a robar venía. Haréisme perder el seso. Este sombrero tiró. Pues las plumas que vi yo, y tantas que aún era exceso, ¿en esto se resolvieron? Como la lámpara dio, sin duda se las quemó, y como estopas ardieron. Ícaro al sol no subía que, abrasándose las plumas, cayó en las blancas espumas del mar. Pues esto sería. El sol la lámpara fue, Ícaro el sombrero. Y luego las plumas deshizo el fuego y en la escalera le hallé. No estoy para burlas, Fabio. Hay aquí mucho que hacer. Tiempo habrá para saber la verdad. ¿Qué tiempo, Otavio? Duerme ahora, que mañana lo puedes averiguar. No me tengo que acostar, no, por vida de Diana, hasta saber lo que ha sido. Llama a esas mujeres todas. Muy bien, la noche acomodas. Del sueño, Otavio, me olvido, con el cuidado de ver un hombre dentro en mi casa. ¿Sabéis después lo que pasa, fuera discreción y hacer secreta averiguación? Sois, Otavio, muy discreto, que dormir sobre un secreto es notable discreción. Salen Fabio, Dorotea, Marcela y Anarda. Las que importan he traído, que las damas no sabrán lo que deseas, y están rindiendo al sueño el sentido. Las de tu cámara solas estaban por acostar. De noche se altera el mar y se enfurecen las olas. ¿Quieres quedar sola? Sí, salíos los dos allá. ¡Bravo examen! ¡Loca está! Y sospechosa de mí. Vanse. ¡Llégate aquí, Dorotea! ¿Qué manda vuseñoría? Que me dijeses, querría, ¿quién esta calle pasea? Señora, el marqués Ricardo y algunas veces el conde París. La verdad responde lo que decirte aguardo, si quieres tener remedio. ¿Qué te puedo yo negar? ¿Con quién los has visto hablar? Si me pusieses en medio de mil llamas, no podré decir que fuera de ti hablar con nadie los vi que en aquesta casa esté. ¿No te han dado algún papel? ¿Ningún paje ha entrado aquí? Jamás. ¡Apártate allí! ¡Brava Inquisición! ¡Cruel! Oye, Anarda. ¿Qué me mandas? ¿Qué hombre es este que salió? ¿Hombre? De esta sala, y yo sé los pasos en que andas. ¿Quién le trajo a que me viese? ¿Con quién habla de vosotras? No creas tú que en nosotras tal atrevimiento hubiese. Hombre, para verte a ti, había de osar traer, criada tuya, ni hacer esa traición contra ti. No, señora, no lo entiendes. Espera, apártate más, porque a sospechar me das, si engañarme no pretendes, que por alguna criada este hombre ha entrado aquí. El verte, señora Ansi, y justamente enojada, dejada toda cautela, me obliga a decir verdad. Aunque contra el amistad que profeso con Marcela, ella tiene a un hombre amor, y él se le tiene también, mas nunca he sabido quién. Negarlo a Narda es error, ya que confiesas lo más, ¿para qué me niegas lo menos? Para secretos ajenos mucho tormento me das. Sabiendo que soy mujer, más basta que hayas sabido que por Marcela ha venido. Bien te puedes recoger, que es solo conversación y a poco que se comienza. ¡Ay, tan cruel desvergüenza! pues andará la opinión de una mujer por casar, por el siglo, infame gente, del conde, mi señor. Tente, y déjame disculpar, que no es de fuera de casa el hombre que habla con ella, ni para venir a Bella por esos peligros pasa. ¿En efecto? ¿Es mi criado? Sí, señora. ¿Quién? Teodoro. ¿El secretario? Yo ignoro lo demás. Sé que han hablado. Retírate, anarda allí. Muestra aquí tu entendimiento. Con más templanza me siento, sabiendo que no es por mí. Marcela. Señora. Escucha. ¿Qué mandas? Aparte. Temblando llego. ¿Eres tú de quien fiaba mi honor y mis pensamientos? Pues, ¿qué te han dicho de mí, sabiendo tú que profeso la lealtad que tú mereces? ¿Tu lealtad? ¿En qué te ofendo? ¿No es ofensa que en mi casa y dentro de mi aposento entre un hombre a hablar contigo? ¿Está Teodoro tan necio que donde quiera me dice 2 docenas de requiebros? 2 docenas. Bueno, a fe. Bendiga el buen año el cielo, pues se venden por docenas. Quiero decir que, en saliendo o entrando, luego a la boca traslada sus pensamientos. ¿Traslada? Término extraño. ¿Y qué te dice? No creo que se me acuerde. Sí, hará. Una vez dice, yo pierdo el arma por esos ojos. Otra, yo vivo por ellos. Esta noche no he dormido desvelando mis deseos en tu hermosura. Otra vez, me pide solo un cabello para atarlos porque estén en su pensamiento quedos. Mas, ¿para qué me preguntas, niñerías? Tú, a lo menos, bien te huelgas. No me pesa, porque de Teodoro entiendo que estos amores dirige a fin tan justo y honesto como el casarse conmigo. ¿Es el fin del casamiento honesto blanco de amor? ¡Qué mayor bien para mí, pues ya, señora, que veo tanta blandura en tu enojo y tal nobleza en tu pecho! Te aseguro que le adoro, porque es el mozo más cuerdo, más prudente y entendido, más amoroso y discreto que tiene aquesta ciudad. Ya sé yo su entendimiento del oficio en que me sirve. Es diferente el sujeto de una carta en que le pruebas a 2 títulos tus deudos o el verle hablar más de cerca en estilo dulce y tierno. Razones enamoradas. Marcela, aunque me resuelva que os caséis cuando sea, para ejecutarlo tiempo, no puedo dejar de ser quien soy, como ves que debo a mi generoso nombre, porque no fuera bien hecho daros lugar en mi casa. Sustentar mi enojo quiero, pues que ya todos le saben, tú podrás con más secreto proseguir ese tu amor, que la ocasión yo me ofrezco a ayudaros a los dos. Que Teodoro es hombre cuerdo y se ha criado en mi casa. Y a ti, Marcela, te tengo la obligación que tú sabes y no poco parentesco. A tus pies tienes tu hechura. Vete. 1000 veces los beso. Dejadme sola. ¿Qué ha sido? Enojos en mi provecho. ¿Sabes tus secretos ya? Sí, sabe, y que son honestos. Háganle 3 reverencias y váyanse. Diana sola. 1000 veces he advertido en la belleza, gracia y entendimiento de Teodoro que, a no ser desigual a mi decoro, estimara su ingenio y gentileza. Es el amor común naturaleza. Mas yo tengo mi honor por más tesoro que los respetos de quien soy adoro y aun el pensarlo tengo por bajeza. La envidia bien sé yo que ha de quedarme, que, si la suelen dar bienes ajenos, bien tengo de qué pueda lamentarme, porque quisiera yo que, por lo menos, Teodoro fuera más para igualarme, o yo para igualarle fuera menos. Salen Teodoro y Tristán. No he podido sosegar. Y aún es con mucha razón que ha de ser tu perdición si lo llega a averiguar. Díjete que la dejaras acostar y no quisiste. Nunca el amor se resiste. Tiras, pero no reparas. Los diestros lo hacen así. Bien sé yo que, si lo fueras, el peligro conocieras. ¿Sí me conoció? No, y sí, que no conoció quién eras, y sospecha le quedó. Cuando Fabio me siguió bajando las escaleras, fue milagro no matalle. ¡Qué lindamente tiré mi sombrero a la luz! Fue detenelle y deslumbralle, porque si adelanta pasa, no le dejará pasar. Dije a la luz al bajar, di que no somos de casa, y respondióme, ¡mentís! ¡Alzo y tírele el sombrero! ¿Quedé agraviado? Hoy espero mi muerte. Siempre decís esas cosas los amantes cuando menos pena os dan. Pues, ¿qué puedo hacer, Tristán, en peligros semejantes? Dejar de amar a Marcela, pues la condesa es mujer que, si lo llega a saber, no te ha de valer cautela para no perder su casa. ¿Y no hay más sino olvidar? Liciones te quiero dar de cómo el amor se pasa. Ya comienzas desatinos. Con arte se vence todo. Oye, por tu vida, el modo por tan fáciles caminos. Primeramente, has de hacer resolución de olvidar, sin pensar que has de tomar eternamente a querer. Que si te queda esperanza de volver, no habrá remedio de olvidar. Que si está en medio la esperanza, no hay mudanza. ¿Por qué piensas que no olvida luego un hombre a una mujer? Porque pensando volver, va entreteniendo la vida. Ha de haber resolución dentro del entendimiento, con que cesa el movimiento de aquella imaginación. ¿No has visto faltar la cuerda de un reloj y estarse quedas sin movimiento las ruedas? Pues de esa suerte se acuerda el que tienen las potencias cuando la esperanza falta. ¿Y la memoria nos salta luego a hacer mil diligencias, despertando el sentimiento a que del bien no se prive? Ese enemigo que vive ha sido al entendimiento, como dijo la canción de aquel español poeta. Mas por eso es linda treta vencer la imaginación. ¿Cómo? Pensando defectos y no gracias, que, olvidando defectos, están pensando que no gracias los discretos. No la imagines vestida con tan linda proporción de cintura en el balcón de unos chapines subida. Toda es vana arquitectura. Porque dijo un sabio un día que a los sastres se debía la mitad de la hermosura. Como se ha de imaginar una mujer semejante, es como un disciplinante que le llevan a curar. Esto sí, que no adornada del costoso faldellín. Pensar defectos, en fin, es medicina probada. Si de acordarte que vías alguna vez una cosa que te pareció asquerosa, no comes en 30 días... Acordándote, señor, de los defectos que tiene, si a la memoria te viene, ¿se te quitará el amor? ¡Qué grosero cirujano! ¡Qué rústica curación! Los remedios al fin son como de tu tosca mano. Médico empírico eres, no has estudiado, Tristán. Yo no imagino que están de esa suerte las mujeres, sino todas cristalinas, como un vidrio, transparentes. Vidrio sí, muy bien lo sientes, si a verlas quebrar caminas. Mas, si no piensas pensar defectos, pensar te puedo, porque ya he perdido el miedo de que podrás olvidar. Pardiez, yo quise una vez, con esta cara que miras, a una alforja de mentiras, años 5 veces 10. Y entre otros 2000 defectos, cierta barriga tenía, que encerrar dentro podía, sin otros 1000 parapetos, cuantos legajos de pliegos algún escritorio apoya. Pues como el caballo en Troya pudiera meter los griegos. ¿No has oído que tenía cierto lugar un nogal, que en el tronco un oficial, con mujer y hijos cabía, y aún no era la casa escasa? Pues de esa misma manera, en esta panza cupiera un tejedor y su casa. Y queriéndola olvidar, que debió de convenirme, dio la memoria en decirme que pensase en blanco azar, en azucena y jazmín, en marfil, en plata, en nieve, y en la cortina que debe de llamarse el faldellín con que yo me deshacía. Mas tomé más cuerdo a cuerdo y di en pensar como cuerdo lo que más le parecía. Cestos de calabazones, baúles viejos, maletas de cartas para estafetas, almofrejes y jergones con que se trocó en desdén el amor y la esperanza. Y olvidé la dicha panza por siempre jamás. ¡Amén! Que era tal que los dobleces, y no es mucho encarecer, se pudieran esconder 4 manos de almireces. En las gracias de Marcela no hay defectos que pensar. Yo no la pienso olvidar. Pues a tu desgracia apela y sigue tan loca empresa. Todo es gracias. ¿Qué he de hacer? ¿Pensarlas hasta perder la gracia de la condesa? Sale la condesa. ¡Teodoro! La misma es. Escucha. A tu hechura manda. Tristán aparte. Si en averiguarlo anda, de casa volamos tres. Hame dicho cierta amiga que desconfía de sí que el papel que traigo aquí le escriba. A hacerlo me obliga la amistad, aunque yo ignoro, Teodoro, cosas de amor, y que le escribas mejor vengo a decirte, Teodoro. Toma y lee. Si aquí, señora, has puesto la mano, igualarle fuera en vano y fuera soberbia en mí. Sin verle, pedirte quiero que a esa señora le envíes. ¡Léele! Que desconfíes me espanto. Aprender espero estilo, que yo no sé, que jamás traté de amor. ¡Jamás, jamás! Con temor de mis defectos, no amé, que soy muy desconfiado. Y se puede conocer de que no te dejas ver, pues que te vas rebozado. ¿Yo, señora? ¿Cuándo o cómo? Dijéronme que salió anoche acaso y te vio rebozado el mayordomo. Andaríamos burlando, Fabio y yo, como solemos, que mil burlas nos hacemos. ¡Lee, lee! Estoy pensando que tengo algún envidioso. Celoso podría ser. ¡Lee, lee! Quiero ver ese ingenio milagroso. Teodoro lee. Amar por ver amar, envidia ha sido. Y primero que amar estar celosa, es invención de amor maravillosa, y que por imposible se ha tenido. De los celos mi amor ha procedido, por pesarme que, siendo más hermosa, no fuese en ser amada tan dichosa que hubiese lo que envidio merecido. Estoy sin ocasión desconfiada, celosa sin amor, aunque, sintiendo, debo de amar, pues quiero ser amada. Ni me dejo forzar ni me defiendo. Darme quiero a entender sin decir nada. Entiéndame quien puede. Yo me entiendo. ¿Qué dices? Que si esto es a propósito del dueño, no he visto cosa mejor. Mas confieso que no entiendo cómo puede ser que amor venga a nacer de los celos, pues que siempre fue su padre. ¿Por qué esta dama sospecho que se agradaba de ver este galán sin deseo? Y, viéndole ya empleado en otro amor, con los celos vino a amar y a desear. ¿Puede ser? Yo lo concedo, mas ya esos celos, señora, de algún principio nacieron. Y ese fue amor, que la causa no nace de los efectos, sino los efectos de ella. No sé, Teodoro, esto siento de esta dama, pues me dijo que nunca a tal caballero tuvo más que inclinación y, en viéndole amor, salieron al camino de su honor mil salteadores deseos que le han desnudado el alma del honesto pensamiento con que pensaba vivir. Muy lindo papel has hecho. Yo no me atrevo a igualarle. Entra y prueba. No me atrevo. Haz esto, por vida mía. Vuesa señoría, con esto quiere probar mi ignorancia. Aquí aguardo. Vuelve luego. Yo voy. Vase. Escucha, Tristán. A ver lo que mandas, vuelvo, con vergüenza de estas calzas, que el secretario, mi dueño, anda salido estos días. Y hace mal un caballero, sabiendo que su lacayo le va sirviendo de espejo, de lucero y de cortina, en no traerle bien puesto. Escalera del señor, si va a caballo un discreto nos llamó, pues a su cara se sube por nuestros cuerpos. ¿No debe de poder más? ¿Juega? Pluguiera los cielos, que a quien juega nunca faltan desto aquello dineros. Antiguamente los reyes algún oficio aprendieron, por si en la guerra o la mar perdían su patria y reino, saber con qué sustentarse. Dichosos los que pequeños aprendieron a jugar, pues en faltando es el juego un arte noble que gana, con poca pena el sustento. Verás un grande pintor, acrisolando el ingenio, hacer una imagen viva y decir el otro, necio, que no vale 10 escudos, y que el que juega en diciendo, paro con salir la suerte, le sale a 100%. En fin, ¿no juega? Es cuitado. ¿A la cuenta será cierto tener amores? ¿Amores? ¡Oh, qué donaire! ¡Es un hielo! Pues un hombre de su talle, galán, discreto y mancebo, ¿no tiene algunos amores de honesto entretenimiento? Yo trato en paja y cebada, no en papeles y requiebros. De día te sirve aquí, que está ocupado sospecho. Pues, ¿nunca sale de noche? No le acompaño, que tengo una cadera quebrada. ¿De qué, Tristán? Bien te puedo responder lo que responden las mal casadas en viendo cardenales en su cara del mojicón de los celos. ¡Rodé por las escaleras! ¿Rodaste? Por largo trecho, con las costillas conté los pasos. Forzoso es eso, si a la lámpara, Tristán, le tirabas el sombrero. ¡Hoste puto! ¡Vive Dios que se sabe todo el cuento! ¿No respondes? Por pensar cuándo, pero ya me acuerdo. Anoche andaban en casa unos murciélagos negros. El sombrero los tiraba. Fuese a la luz uno de ellos. Y acerté por dar en él en la lámpara. Y tan presto por la escalera rodé que los dos pies se me fueron. Todo está muy bien pensado. Pero un libro de secretos dice que es buena la sangre para quitar el cabello de esos murciélagos, digo. Y haré yo sacarlo luego, si es cabello la ocasión, para quitarla con ellos. ¡Vive Dios que hay chamusquina y que por murciegalero me ponen una galera! ¿Qué traigo de pensamientos? Sale Fabio. Aquí está el marqués Ricardo. Poned esas sillas luego. Salen Ricardo, marqués y Celio. Con el cuidado que el amor Diana pone en un pecho que aquel fin desea, que la mayor dificultad allana, el mismo quiere que te adore y vea. Solicito mi causa, aunque por vana, esta ambición algún contrario crea, que, dando más lugar a su esperanza, tendrá menos amor que confianza. Esta vusiñoría tan hermosa, que estar buena el mirarla me asegura, que en la mujer, y es bien pensada cosa, la más cierta salud es la hermosura, que en estando gallarda, alegre, airosa, es necedad, es ignorancia pura, llegar a preguntarle si está buena, que todo entendimiento la condena. Sabiendo que lo estáis, como lo dice la hermosura, Diana, y la alegría de mí, si a la razón no contradice, saber, señora, cómo estoy querría. Que vuestra señoría solenice lo que en Italia llaman gallardía, por hermosura es digno pensamiento de su buen gusto y claro entendimiento. Que me pregunte cómo está, no creo que soy tan dueño suyo que lo diga. Quien sabe de mi amor y mi deseo el fin honesto, a este favor se obliga. A vuestros deudos inclinados veo, para que en lo tratado se prosiga. Solo falta, señora, vuestro acuerdo, porque sin él las esperanzas pierdo. Si, como soy señor de aquel estado que con igual nobleza heredé agora, lo fuera desde el sur más abrasado, a los primeros paños de la aurora, si el oro de los hombres ha adorado, las congeladas lágrimas que llora el cielo o los diamantes orientales que abrieron por el mar caminos tales tuviera yo, lo mismo os ofreciera. Y no dudéis, señora, que pasara a donde el sol apenas luz me diera, como a solo serviros importara. En campañas de sal, pies de madera, por las remotas aguas estampara, hasta llegar a las australes playas, del humano poder, últimas rayas. Creo, señor marqués, el amor vuestro, y, satisfecha de nobleza tanta, haré tratar el pensamiento nuestro, si al conde Federico no le espanta. Bien sé que en trazas es el conde diestro, porque en ninguna cosa me adelanta, mas yo fío de vos, que mi justicia los ojos cegará de su malicia. Sale Teodoro. Ya lo que mandas hice. Si ocupada vuseñoría está, no será justo hurtarle el tiempo. No importará nada, pues que a Roma escribo. No hay disgusto, como en día de cartas dilatada visita. Sois discreto. En daros gusto. Celio, ¿qué te parece? Que quisiera que ya con tu justo amor premio tuviera. Vase Ricardo. ¿Escribiste? Ya escribí, aunque bien desconfiado, mas soy mandado y forzado. Muestra. Lee. Dice así. Lee Diana. Querer por ver querer envidia fuera, si quien lo vio, sin ver amar, no amara. Porque antes de amar, no amar pensara, después no amara, puesto que amar viera. Amor, que lo que agrada considera en ajeno poder su amor declara, que como la color sale a la cara, sale a la lengua lo que el alma altera. No digo más, porque lo más ofendo desde lo menos, si es que desmerezco, porque del ser dichoso me defiendo. Esto que entiendo solamente ofrezco, que lo que no merezco no lo entiendo, por no dar a entender que lo merezco. Muy bien guardaste el decoro. ¿Burlaste? Pluguiera a Dios. ¿Qué dices? Que de los dos el tuyo vence, Teodoro. Pésame, pues no es pequeño principio de aborrecer un criado el entender que sabe más que su dueño. De cierto rey se contó que le dijo a un gran privado: un papel me da cuidado, y si bien le he escrito yo, quiero ver otro que vos, y el mejor escoger quiero. Escribióle el caballero, y fue el mejor de los dos. Como vio que el rey decía que era su papel mejor, fuese y díjole al mayor, hijo de tres que tenía: vámonos del reino luego, que en gran peligro estoy yo. El mozo le preguntó la causa, turbado y ciego, y respondióle: ha sabido el rey que yo sé más que él, que es lo que en aqueste papel me puede haber sucedido. No, Teodoro, que aunque digo que es el tuyo más discreto, es porque sigue el concepto de la materia que sigo, y no para que presuma tu pluma, que, si me agrada, pierdo el estar confiada de los puntos de mi pluma. Fuera de que soy mujer a cualquiera error sujeta, y no sé si muy discreta, como se echa de ver. Desde lo menos aquí dices que ofendes lo más, y amando, engañado estás. Porque en amor no es ansí que no ofende un desigual amando, pues solo entiendo que se ofende aborreciendo. Esa es razón natural. Mas pintaron a Faetonte y a Ícaro despeñados, uno en caballos dorados, precipitado en un monte, y otro con alas de cera, derretido en el crisol del sol. No lo hiciera el sol si, como es sol, mujer fuera. Si alguna cosa sirvieres alta, sírvela y confía, que amor no es más que porfía. No son piedras las mujeres. Yo me llevo este papel, que despacio me conviene leerle. Mil errores tiene. No hay error ninguno en él. Honras mi deseo. Aquí traigo el tuyo. Pues allá le guarda, aunque bien será rasgarle. ¿Rasgarle? Sí, que no importa que se pierda, si se puede perder más. Váyase. Fuese. ¿Quién pensó jamás, de mujer tan noble y cuerda, este arrojarse tan presto a dar su amor a entender? Pero también puede ser que yo me engañe en esto. Mas no me ha dicho jamás, ni a lo menos se me acuerda, pues, ¿qué importa que se pierda si se puede perder más? ¿Perder más? Bien puede ser por la mujer que decía. Mas todo es bachillería y en ella es la misma mujer. Aunque no, que la condesa es tan discreta y tan varía que es la cosa más contraria de la ambición que profesa. Sírvenla príncipes hoy en Nápoles. ¿Qué no puedo ser su esclavo? Tengo miedo, que en grande peligro estoy. Ella sabe que a Marcela sirvo, pues aquí ha fundado el engaño y me ha burlado. Pero en vano se recela mi temor, porque jamás burlando salen colores. ¿Y el decir con mil temores que se puede perder más? ¿Qué rosa al llorar la aurora hizo de las hojas ojos, abriendo los labios rojos, con risa a ver cómo llora, como ella los puso en mí, bañada en púrpura y grana? ¿O qué pálida manzana se esmaltó de carmesí? Lo que veo y lo que escucho, ¿yo lo juzgo o estoy loco? Para ser de veras poco y para de burlas mucho. Mas teneos, pensamiento, que os vais ya tras la grandeza. Aunque si digo belleza, bien sabéis vos que no miento, que es bellísima Diana y es discreción sin igual. Sale Marcela. ¿Puedo hablarte? Ocasión tal mil imposibles allana, que por ti, Marcela mía, la muerte me es agradable. Como yo te vea y hable, 2000 vidas perdería. Estuve esperando el día como el pajarillo solo y, cuando vi que en el polo, que Apolo más presto dora, se despertaba la aurora, dije, yo veré mi Apolo. Grandes cosas han pasado que no se quiso acostar la condesa hasta dejar satisfecho su cuidado. Amigas que han envidiado mi dicha con deslealtad le han contado la verdad. Que entre quien sirve, aunque veas que hay amistad, no la creas, porque es fingida amistad. Todo lo sabe, en efecto, que si es Diana la luna, siempre a quien ama importuna. Salió y vio nuestro secreto. Pero será, te prometo, para mayor bien, Teodoro, que del honesto decoro con que tratas de casarte le di parte. Y dije aparte, cuán tiernamente te adoro. Tus prendas le encarecí, tu estilo, tu gentileza, y ella entonces su grandeza mostró tan piadosa en mí que se alegró de que en ti hubiese los ojos puesto. Y de casarnos muy presto palabra también me dio, luego que de mí entendió que era tu amor tan honesto. Yo pienso que se enojara y la casa revolviera, que a los dos nos despidiera y a los demás castigara. Mas su sangre ilustre y clara, y aquel ingenio en efecto, tan prudente y tan perfecto, conoció lo que mereces. ¡Oh, bien haya, amén mil veces, quien sirva, señor discreto! ¿Que casarme prometió contigo? ¿Pones duda a que su ilustre sangre acuda? Teodoro, aparte. Mi ignorancia me engañó. ¡Qué necio pensaba yo que hablaba en mí la condesa! De haber pensado me pesa que pudo tener mi amor, que nunca tan alto azor se humilla tan baja presa. ¿Qué murmuras entre ti? Marcela, conmigo habló, pero no se declaró en darme a entender que fui el que embozado salí anoche de su aposento. Fue discreto pensamiento, por no obligarme al castigo, de saber que hablé contigo. Si no lo es el casamiento, que el castigo más piadoso de dos que se quieren bien es casarlos. Dices bien, y el remedio más honroso. ¿Querrás tú? Seré dichoso. ¡Confírmalo! Con los brazos, que son los rasgos y lazos de la pluma del amor, pues no hay rúbrica mejor que la que firman los brazos. Sale la condesa. Esto se ha enmendado bien. Ahora estoy muy contenta, que siempre a quien reprehende da gusto ver la enmienda. No os turbéis ni os alteréis. Dije, señora, a Marcela, que anoche salí de aquí, con tanto disgusto y pena, de que vuestra señoría imaginase en su ofensa este pensamiento honesto para casarme con ella, que me he pensado morir, y dándome por respuesta que mostrabas en casarnos tu piedad y tu grandeza, dile mis brazos, y adverte que si mentirte quisiera, no me faltara un engaño. Pero no hay cosa que venza como decir la verdad a una persona discreta. Teodoro, justo castigo la deslealtad mereciera de haber perdido el respeto a mi casa, y la nobleza que usé anoche con los dos no es justo que parte sea a que os atrobáis ansí, que en llegando a desvergüenza el amor no hay privilegio que el castigo le defienda. Mientras no os casáis los dos, mejor estará Marcela cerrada en un aposento, que no quiero yo que os vean juntos las demás criadas, y que por ejemplo os tengan para casárseme todas. ¡Dorotea! ¡Ah, Dorotea! Sale Dorotea. ¿Señora? Toma esta llave y en mi propia cuadra encierra a Marcela, que estos días podrá hacer labor en ella. No diréis que esto es enojo. ¿Qué es esto, Marcela? Fuerza de un poderoso tirano y una rigurosa estrella. ¡Enciérrame por Teodoro! Cárcel, aquí no la temas. Y para puertas de celos, tiene amor llave maestra. Váyanse las dos. Queden la condesa y Teodoro. En fin, Teodoro, ¿tú quieres casarte? Yo no quisiera hacer cosas sin tu gusto. Y créenme que mi ofensa no es tanta como te han dicho, que bien sabes que con lengua de escorpión pintan la envidia, y que si Ovidio supiera qué era servir, no en los campos, no en las montañas desiertas, pintara su escura casa, que aquí habita y aquí reina. Luego, ¿no es verdad que quieres a Marcela? Bien pudiera vivir sin Marcela yo. Pues díceme que por ella pierdes el seso. Es tan poco que no es mucho que le pierda. Mas crea, vuesiñoría, que aunque Marcela merezca esas finezas en mí, no ha habido tantas finezas. Pues ¿No le has dicho requiebros tales que engañar pudieran a mujer de más valor? Las palabras poco cuestan. ¿Qué le has dicho, por mi vida? ¿Cómo, Teodoro, requiebran los hombres a las mujeres? Como quien ama y quien ruega, vistiendo de mil mentiras una verdad, y esa apenas. Sí, pero ¿con qué palabras? Extrañamente me aprieta vuseñoría. Esos ojos, le dije, esas niñas bellas, son luz con que ven los míos y los corales y perlas de esa boca celestial. ¿Celestial? Cosas como estas son la cartilla, señora, de quien ama y quien desea. Mal gusto tienes, Teodoro. No te espantes de que pierdas hoy el crédito conmigo, porque sé yo que en Marcela hay más defectos que gracias. Como la miro más cerca. Sin esto, porque no es limpia, no tengo pocas pendencias con ella. Pero no quiero desenamorarte de ella, que bien pudiera decirte cosas. Pero aquí se quedan sus gracias o sus desgracias, que yo quiero que la quieras y que os caséis en buen hora. Mas, pues de amador te precias, dame consejo, Teodoro. Ansía Marcela poseas, para aquella amiga mía que a días que no sosiega de amores de un hombre humilde. Porque si en quererle piensa, ofende su autoridad. Y si de quererle deja, pierde el juicio de celos. Que el hombre que no sospecha tanto amor ande cobarde, aunque es discreto con ella. ¿Yo, señora, sé de amor? No sé, por Dios, cómo pueda aconsejarte. ¿No quieres, como dices, a Marcela? ¿No le has dicho esos requiebros? Tuvieran lengua las puertas, que ellas dijeran. No hay cosa que decir las puertas puedan. ¡Ea, que ya te sonrojas! Y lo que niega la lengua, confiesas con las colores. Si ella te lo ha dicho, es necia. Una mano le tomé y no me quedé con ella, que luego se la volví. No sé yo de qué se queja. Sí, pero hay manos que son como la paz de la iglesia, que siempre vuelven besadas. Es necísima Marcela. Es verdad que me atreví, pero con mucha vergüenza, a que templase la boca con nieve y con azucenas. ¿Con azucenas y nieve? Huelgo de saber qué tiembla ese emplasto el corazón. Ahora bien, ¿qué me aconsejas? Que si esa dama que dices, hombre tan bajo desea, y de quererle resulta a su honor tanta bajeza, haga que, con un engaño, sin que la conozca, pueda gozarle. Queda el peligro de presumir que lo entienda. ¿No será mejor matarle? De Marco Aurelio se cuenta que dio a su mujer Faustina para quitarle la pena sangre de un esgrimidor. Pero estas romanas pruebas son buenas entre gentiles. Bien dices que no hay Lucrecias, ni Torcatos, ni Virginios en esta edad. Y en aquella hubo Faustinas, Teodoro, Mesalinas y Popeas. Escríbeme algún papel que a este propósito sea y queda con Dios. ¡Ay, Dios! Se cae. ¡Caí! ¿Qué me miras? ¡Llega! ¡Dame la mano! El respeto me detuvo de ofrecella. ¡Qué graciosa grosería que con la capa la ofrezcas! Así, cuando vas a misa, te la da Otavio. Es aquella mano que yo no le pido, y debe de haber 70 años que fue mano, y viene amortajada por muerta. Aguardar quien ha caído a que se vista de seda es como ponerle un jaco quien ve al amigo en pendencia, que mientras baja le han muerto. De más que no es bien que tenga a nadie por más cortesía, aunque melindres lo aprueban, que una mano, si es honrada, traiga la cara cubierta. Quiero estimar la merced que me has hecho. Cuando seas escudero la darás en el ferreruelo envuelta, que ahora eres secretario. Con que te he dicho que vengas, secreta que esta caída, si levantarte deseas. Váyase. ¿Puedo creer que aquesto es verdad? Puedo si miro que es mujer Diana hermosa. Pidió mi mano, y la color de rosa al dársela robó del rostro el miedo. Tembló, yo lo sentí. Dudoso quedo. ¿Qué haré? Seguir mi suerte venturosa. Si bien, por ser la empresa tan dudosa, niego al temor lo que al valor concedo. Mas dejar a Marcela es caso injusto, que las mujeres no es razón que esperen de nuestra obligación tanto disgusto. Pero si ellas nos dejan cuando quieren por cualquier interés o nuevo gusto, mueran también como los hombres mueren. Fin de la sección 1. Fin del acto primero.